ya no habrá problemas entre tú y yo. Se terminó lo nuestro. Voy a morir de amor. Esa alma tan herida no me abrió la mía y hacia tu amor. Él se llevó tu soy yo. Y una vez más suena agrupación para vos, amor. Empacaré mis sueños, los llevaré sin ti. La que me hipnotiza y otra vez si no se terminó. Soy yo.